El seleccionado masculino será dirigido por Leandro Ramela, el femenino por Mauricio Santangelo y también habrá representativos en la modalidad 3x3. Espectáculos. Para ver en casa, Escalofríos, la serie. La nueva producción gira en torno a un grupo de 5 estudiantes de secundaria que se embarcan en un viaje tenebroso y retorcido para investigar la trágica muerte 3 décadas atrás de un adolescente llamado Harold Biddle, al tiempo que descubren oscuros secretos del pasado de sus padres. Disponible desde el 13 de octubre, Disney Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Tratando de atar los cabos. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De 20 le hemos dicho que vamos a hablar del iPhone 15 porque tiene problemas, ¿eh? Apple confirma los problemas de sobrecalentamiento del iPhone 15. La empresa llega, la esperada llegada al mercado de la serie de iPhone 15 ha estado envuelta en una gran polémica. Muchos usuarios del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro Max aseguran que sus nuevos smartphones son una auténtica olla a presión y que se sobrecalientan más de lo normal, alcanzando altas temperaturas. Ahora desde Apple son conscientes del problema y han prometido solucionarlo. En principio se pensaba que el sobrecalentamiento del iPhone 15 se debía a un problema de diseño relacionado con la reducción del área de disposición de calor y del uso del nuevo marco titanio. Sin embargo, Apple ha confirmado que el acabado de titanio no tiene nada que ver con el sobrecalentamiento y se han comprometido a trabajar el problema de manera inmediata. Voy a meterle uno mil y pico para que eso se le caliente y le queme la oreja, porque está como bravo, ¿no? Está como bravo eso. Por eso yo me quedo aquí con mi teléfono que tengo. No me pongo a obviar con iPhone de no sé qué, iPhone no sé cuánto, nada. 10 de la mañana, 22 minutos. Estoy revisando aquí, digamos, el top 20 en Colombia y me he encontrado que esta es una de las canciones que más suena. Claro que suena aquí también, ¿no? Pero está disparada. Y hay una canción nueva que ha sacado Johnny Rivera con su novia, la jovencita. Creo que tiene como 20 añitos la niña. Muy guapita ella, sí. Pero ha sido como... ha estado toda la vida con Johnny Rivera. Increíble, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Yo no sé. Eso es cuestión de cada cual, ¿no? Pero escuchemos a Hernán Gómez, que está pero súper tirado, ¿eh? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Una cantina de donde no me saquen a las 4, a las 5 ni a las 6, donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber, donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber, porque la pena que traigo solo con licor se olvida, y si la cantina es mía nadie me impide beber. La cantina, allí calmo las penas con mujeres y licor busco el placer, donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber, donde donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber, porque la pena que traigo solo con licor se olvida, y si la cantina es mía nadie me impide beber. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber, porque la pena que traigo solo con licor se olvida, y si la cantina es mía nadie me impide beber. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. Tras la muerte del congresista Guerra García, denuncian precariedad en los centros de salud y falta de atención. El parlamentario llegó descompensado a las 11:45 al centro de salud de Punta de Bombón. Sin embargo, el establecimiento estaba cerrado. Trágicamente falleció en el camino mientras lo enviaban al hospital de Mollendo. No es la única víctima bajo estas circunstancias. El congresista de Fuerza Popular, Hernando García Guerra, llegó sin vida a las 5 horas al hospital Manuel Torres Muñoz de E-Salud, ubicado en Mollendo, provincia de Islay. 20 minutos antes, en 3 camionetas de seguridad, buscó atención en el Punta Bombón, pero se encontraba cerrado. El titular de la Gerencia General de la Salud, Walter Oporto, justificó el cierre. Se trata de un establecimiento nivel 1-3 con horario de atención desde las 8 horas a las 20 horas y no las 24 horas. El médico reconoció que requieren más personal para una atención de 24 horas. Entre tanto, la exgobernadora Yamil Osorio, en su cuenta, escribió que este puesto atendía la jornada completa desde el año 2017. La empresa Sorte financió los sueldos para cubrir esas plazas. Su sucesor, Elmer Cáceres Lica, puso en suspenso este convenio. Son 380 profesionales que se requiere para Islay, 300 para el Hospital Anto Inclán, nivel 1-4, y 80 para Cocachara, que es 1-3. Hemos pedido el presupuesto, pero siguen en evaluación de los ministerios de la Salud, Economía y Finanzas, indicó. La carencia de personal no son las únicas deficiencias. La Contraloría llevó a cabo un operativo a establecimientos de salud de primer nivel en atención de la región de Arequipa durante el 5 al 11 de septiembre. Los primeros informes publicados evidencian carencias que ponen en mayor riesgo la atención oportuna, como ocurrió el congresista Hernando García. No se salvan los establecimientos de salud y el Ministerio de la Salud. La Contraloría llegó al puesto de salud Los Médanos del distrito de La Joya. Este no tiene 2 medicamentos para tratamiento de pacientes crónicos y con enfermedades agudas. Sus consultorios de medicina general, obstetricia y odontología carecen de equipos y no hay un ecógrafo, por ejemplo. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oiga, pues se murió el funcionario público porque no había servicio médico, ¿ah? Esto le sale porque al final acaba es un funcionario público, pero ¿cuántos se mueren por falta de servicio En muchas clínicas, ¿eh? En todas partes del mundo, ¿no? Pero pues en Latinoamérica es un poco mucho más complicado. Dos noticias que son curiosas y que están dando la vuelta por las redes sociales. La primera tiene que ver con los policías robot. Mira, ¿cómo así? ¿Se acuerdan de la película Robocop? Pues en Nueva York, dice aquí la información, denme un segundito, lo voy a leer exactamente, en Nueva York ya están probando los policías robot. Los están configurando con GPS, sensores, cámaras, información y muchos otros servicios. La tecnología reemplaza al hombre. Ojalá quien programe la tecnología se mantenga por el camino de la justicia y del orden. O sea que ya en este momento en Nueva York hay policías robot funcionando por las calles, ¿eh? Van en su carro, de pronto la gente no les pilla, pero ya están funcionando. Y el otro es que yo no sé si pasar o no pasar el audio. Bueno, ayer, por ejemplo, me llamaron otra vez de Inglaterra. Si no es el rey que me va a dar alguna condecoración, no tengo a nadie más allá. Como no les contesté de Inglaterra, me llamaron de Bulgaria, menos. Yo no tengo absolutamente nada en Bulgaria. Y el otro vídeo que anda, esto me lo estoy contando, ¿no? Pero el vídeo que anda por ahí es un vídeo donde los estafadores llaman desde las cárceles, ¿no? En Colombia y en Latinoamérica. Y una casualidad. Es que es súper chistoso, lo que pasa es que es un poco vulgar. Pero bueno, a esta hora ya no hay niños. A ver si lo... Yo creo que lo vamos a colocar ahí. Vamos a ver si lo podemos colocar. Porque es una cosa supremamente... A mí me pareció chistoso y a la vez me dio piedra, ¿no? Porque tienen acceso absolutamente de todo. Los malandros tienen acceso a todo. Y a uno le cuestan las cosas. Vamos a ver si lo podemos poner. Presten atención. Vamos a colocar... Aquí está ya. Vamos a ver. Para que ustedes lo escuchen. Definitivamente es una pasada, ¿eh? Nos vamos a colocar así una cancioncita. Vamos a poner una canción. Y lo vamos a condicionar para que ustedes lo escuchen. Que es para reventarse de la risa como entre ellos mismos. Sí. Se encuentran los malhechores. Escuchemos este tema y vengo con él, se los prometo, ¿eh? Ya no aguanto este dolor que llevo dentro de mí. Sé que tú estás con él, pero él no te hace feliz. Vienes a mí para volver a sonreír. Baby, así no puede ser. Vas a tener que escoger. O él, o yo. No puedes seguir con los dos. O él, o yo. Tú sabes bien que soy mejor. Seguir con los dos, o él o yo, amor. No sé por qué me enamoré de una mujer ajena. Me equivoqué, no hice bien, pero ya es tarde. quiero entregarme. Estoy cansado de compartir, lo tienes a él, me quieres a mí. Baby, así no puede ser, vas a tener que escoger. O él, o yo, no puedes seguir con los dos. O él, o yo, tú sabes bien que soy mejor. O él, o yo, mi amor. Si es amor, es fácil tu decisión. No acepto esta situación. Sabes bien que soy mejor. O él o yo. Andy, Andy. Con un buen café. El café de la mañana. Bueno, prestenle atención, pues voy a bajarle todo el volumen acá para que se quede solo la conversación. La conversación, prestenle atención para poder que lo entiendan, ¿no? Es de lo, yo estoy hablando de esas llamadas que uno, que te llaman de Noruega, donde uno no tiene familiar ni tiene nada. Esto aquí, ¿no? Es que esto es un virus mundial. Pero han pillado esta conversación y me, a mí me parece chistosa, chistosa y curiosa. Ahora, me lo han enviado este mensaje hace como unos tres días, dele que dele, ahora me lo acaba de enviar la mija otra vez, y dele que dele, ¿será que lo pasamos para que pues, por lo menos la gente lo entienda? Vamos a ver, vale, vamos, tenemos suerte. A ver, un segundito, yo quito la cortina aquí y colocamos, a ver si podemos escuchar el audio totalmente. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Trata de comunicarme con el señor Arbey Alberto Sáenz Rojas? Sí, con él habla. Mucho gusto, me presento, señor Arbey. Mi nombre es Luisa Pérez, ejecutiva financiera del Banco de Vivienda. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Ah, muy bien, sí, señorita, gracias. Nos alegra que se encuentre muy bien, señor Arbey. Primeramente le informo, la llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos y calidad de nuestro servicio. El motivo de mi llamada el día de hoy, señor Arbey, es con el fin de poder validar y verificar que es... Aló. No. Es con el fin de poder validar y verificar si usted ya cuenta con conocimiento acerca de los beneficios implementados a nuestros clientes de vivienda. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los beneficios como son desembolso y devolución del IVA, incrementación de seguridad y exoneración de cuota de manejo, señor Arbey? No, señorita, no tenía conocimiento de eso. Perfecto, señor Arbey, ¿usted me permite yo le brindo información en ese momento? Okay. De acuerdo, señor Arbey, me permito informarle que debido al decreto 535 establecido el 10 de abril del año 2020, todas las entidades financieras a nivel nacional nos encontramos en la obligación de realizar lo que es el desembolso de devolución del IVA. Esto corresponde a todas las compras, pagos, movimientos realizados con su portafolio bancario, es decir que a la fecha de hoy usted tiene un saldo acumulado a favor por un valor de 320,000 pesos, dinero el cual sería depositado directamente a su cuenta bancaria el día de hoy. Usted hasta el momento estaría siendo alertado y notificado mediante un mensaje de texto para que pueda validar dicha información. En segundo lugar, la incrementación de seguridad consiste en cada vez que usted realiza cualquier tipo de transacción, ya sea presencial o virtual, usted hasta el momento estaría siendo alertado y notificado mediante un mensaje de texto indicándole la fecha, hora exacta, ubicación, monto de la transacción y producto financiero. Dicho mensaje le llegará a usted con la opción de aceptar o rechazar, esto evitando de que usted llegue a ser víctima de fraude o de suplantación. En tercer lugar, haríamos lo que es una exoneración de cuota de manejo y 4 por 1,000. Esto quiere decir y consiste que de aquí en adelante durante 12 meses, es decir un año, o sea, no le estaremos cobrando cuota de manejo por los productos activos con la entidad financiera. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud sobre mi información brindada, señor Arbey? Sí, señorita. Sí, porque pues usted me comentó todo lo que llega en el mensaje de texto y pues hasta el momento no me ha llegado nada. Me tiene que llegar a lo menos un mensaje de confirmación con un código, ¿cierto? Sí, señor Arbey, pero ese mensaje se genera en el momento en el que usted y yo hagamos activación de sus beneficios, ¿de acuerdo? Como tal, le va a salir el mensaje de texto. Usted ha sido exitosamente ingresado a nuestra app. Ah, ya, ahora sí más o menos le voy entendiendo. Sí, señor, de lo contrario no le va a llegar ningún mensaje. El mensaje le llega en el momento en el que hagamos la activación de sus beneficios, ¿de acuerdo? Venga, mi amor, usted, ¿en qué cárcel está? ¿Señor? Yo estoy acá en la de Girardot, en el Diamante. ¿Aló, señor? No. ¿Aló, señor? ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá en la de Girardot. ¿Usted está en la de Girardot? Yo estoy en la de Bogotá. Ah, marica, se equivocó yo. ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras, ¿no? Eso, pisas. La buena, ya sabe, ya le escribo por el WhatsApp. Ya sabe, facturando de lo lindo, ¿no? Eso, así es que es. ¿De qué cárcel me habla? Desde la de Girardot, el Diamante, patio 5, 5B. Y yo el buen pastor. Toma, mami, la buena, ya sabe. Bueno, se están pisando la manga entre ellos. Bueno, de pronto, yo no sé si en el resto de países latinoamericanos tendrán el mismo sistema, pero en Colombia te llaman eso, te enredan y te dicen y cogen a la gente mayor. Y claro, la gente mayor pues le hablan de beneficios, de quitarle una cosa a otro y dan los números de clave, dan todo, cuando piensen en la limpiada de la cuentica. De modo que, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Estuvo bueno hasta que les pillaron, hombre, esa conversación. Todo bien, está bien. 10:42, son las cosas curiosas que tiene la vida. Ya vengo con el horóscopo, no se vaya. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola. bailando sola. LPMPMP, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras. Café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Diez de la mañana, cuarenta y seis minutos, y a esta hora, si usted quiere tomarse algo bien bueno, un buen batido, un heladito de palo, porque está haciendo tan nublado, pero no hace frío, ¿eh? O usted quiere comerse lo mejor en lo que es la fritanga colombiana, pásete por JB Bar. Bar JB. Ahí te esperan, ¿eh? Todos los días son especiales en el Bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre, y de miércoles a domingo, de tiro largo, desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Bajo. ¡Te esperamos! Y a nombre del Bar JB nos vamos con estos cuatro del horóscopo que está programado por aquí, que me lo hicieron, señor productor. Gracias, ya hemos leído Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, ¿no? Son los cuatro primeros. Ahora vengo con Leo. Leo, una vez más, esta será uno de los mejores signos del día, especialmente en relación con el trabajo y los asuntos materiales o de carácter social, donde tus esfuerzos van a dar el fruto que esperas. Muy favorable para los viajeros de negocios o en el caso de que trabajes en algún país extranjero. Vas a recibir ayudas que no esperabas. Vamos con Virgo. Ten cuidado con las decisiones o iniciativas que hoy tomes en relación con las finanzas y otros asuntos materiales, tanto si se dirigen a tu propia economía o si se relacionan con tu trabajo. El camino más lógico no siempre es el más acertado. A veces los caminos que conducen al éxito son más retorcidos que lo que tú te imaginas. Vámonos con Libra. Te conviene desarrollar tu actitud de forma callada e introvertida. No te signifiques porque no te interesa, al menos en este momento. Estás muy cerca de conseguir un gran éxito en tu trabajo o tu vida social, pero para que eso ocurra, tiene que ser lo más discreto posible. Tus enemigos no dan la cara, pero están ahí esperando. Uy, está hoy Libra, pues, en la jugada, ¿no? Además, hoy es el día de Libra, señor. Y Escorpio, hoy te levantarás con las pilas puestas y con tu talante más voluntarioso y luchador. Afortunadamente, este será un día muy positivo y podrás recoger todo aquello que siembres. Pero no cometas el error de dejarte llevar por la rebeldía o querer ir más allá de lo que te corresponde en este momento. Las tensiones no te ayudarán. 10 de la mañana 50, 3 de la mañana 50 en territorio colombiano, Escorpio, Libra, Virgo y Leo. Nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Este es el horóscopo del café de la mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Labios tan resecos sin tus besos.